Breves delegacionales. Ayer por la mañana, Pedro Pablo de Antuñano, exdirector jurídico y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc, compareció ante la Dirección General de Quejas y Responsabilidades de la Contraloría Capitalina. De oficio se abrió una carpeta de investigación por posibles irregularidades en el cargo al que renunció el pasado martes. Por su parte, el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, se deslindó de su ex colaborador y aseguró que el PRD usa el caso de Antuñano con fines políticos. Al menos 30.000 habitantes de Iztapalapa se verán beneficiados con la próxima apertura de 14 lecherías Liconsa en dicha demarcación, informó la jefa delegacional Dione Anguiano Flores. Expuso que la delegación Iztapalapa se encargó de la construcción en menos de un año de las lecherías en 13 colonias beneficiadas, con un presupuesto de 6.5 millones de pesos asignado por la Cámara de Diputados. Productores de mole y nopal de la delegación Milpa Alta, acompañados por comerciantes de sillas, nieves artesanales y algunos restaurantes, participaron en el segundo Festival del Mole y el Nopal, el cual se lleva a cabo del 21 al 25 de septiembre en la explanada de la Delegación Venustiano Carranza. En la inauguración, la directora general de Desarrollo Delegacional de Venustiano Carranza, Isabel Hidalgo González, destacó la importancia de eventos de este tipo que fomentan la actividad de pequeños y medianos comerciantes. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.